Buenas noches y bienvenidos, bienvenidas a este espacio de reflexión. Hoy nos vamos a meter en un tema, bueno, bastante universal y complejo según las enseñanzas gnósticas, la envidia. La idea es explorar juntos qué es eso que llaman un agregado psicológico, cómo se nos presenta en la vida y qué camino proponen estas fuentes para entenderla y quizás superarla. Para empezar, la perspectiva gnóstica no ve la envidia como una simple emoción que pasa. Claro. La identifica como uno de los yoes capitales. Pensemos como si fueran facetas centrales del ego, ¿no? Exacto, como partes de uno mismo, digamos. Y la describen como una fuente interna de bastante sufrimiento. Esa sensación amarga, esa desdicha al ver que a otro le va bien o tiene algo. Ajá. Las enseñanzas usan ejemplos que todos podemos reconocer, ¿verdad? Sí, muy claros. Ves el coche nuevo de un amigo y ¡pum!, sientes como un vacío por el tuyo. O miras la ropa, las joyas de alguien y te lamentas por tu situación. Totalmente. Es como un tormento que nos hacemos nosotros mismos, según esta visión. Precisamente. Y si vamos un poco más a la raíz, según lo que indican estas fuentes, parece que viene del deseo, ¿no? Del deseo no satisfecho y de estarnos comparando todo el tiempo. Mm. Algo que, bueno, a menudo se fomenta desde chicos, con la competencia y todo eso. Sí, la competencia. Y ojo, la envidia casi nunca anda sola. Se mezcla mucho con la codicia, con el orgullo, el egoísmo. Hay una frase fuerte en estos textos. La llaman carcoma de los huesos. O sea, un mal que te consume desde adentro. Qué fuerte eso de carcoma de los huesos. Y es interesante que señalan que no se limita solo a cosas, a lo material. No, para nada. Se habla de envidiar talentos o habilidades, reconocimientos que recibe otra persona. Claro. O ese éxito que uno a veces siente que el otro no se merece tanto, ¿no? Exacto. Eso pasa mucho. Y lo más sutil, quizás, es cómo se disfraza. ¿Cómo? A ver. Pues a veces parece admiración, pero no es sincera del todo. O se justifica como, bueno, es competencia sana. O es crítica constructiva. Claro, la famosa crítica constructiva. Esa misma. Esa capacidad de camuflaje es, digamos, clave. Y las consecuencias, bueno, pueden ser serias. La envidia la ven como un motor para la difamación, la calumnia, el rencor. Uf. El odio puede llevar a hacer cosas bastante destructivas. Incluso mencionan casos de traiciones, gente que se desvía de su camino por esto. Complicado. Por eso insisten tanto en la autoobservación. Hablemos de eso. ¿Qué es exactamente esa autoobservación en este contexto? Porque suena súper importante si la envidia es tan, tan escurridiza. Es fundamental, sí. No es solo sentarse a pensar, a ver si soy envidioso. No. Se describe más como una vigilancia activa. ¿Sabes? Momento a momento, ver qué piensas, qué sientes, pero sin juzgarte de una. Ah, como un observador neutro casi. Algo así, como un científico mirando datos internos. Porque la mente tiende a justificar la envidia. Sí, busca excusas. Claro. No es envidia, es que no es justo. Es que yo me lo merezco más. Y la autoobservación ayuda a ver el mecanismo como es, sin esas vueltas. Entiendo. Entonces no es solo como aguantársela o controlarla por fuera. La propuesta gnóstica va por otro lado, ¿cierto? Así es. O sea, reprimirla no arregla la raíz del asunto. Lo que se propone es un trabajo interior consciente. ¿Y eso qué implica? Implica usar esa autoobservación para entender bien, bien adentro, cómo funciona ese yo envidioso en nuestra propia psique. En los pensamientos, las emociones, las reacciones, no es tanto cambiar la conducta externa de primera, sino entender la causa interna, ir adentro. Y si uno hace ese trabajo interior, ¿hacia dónde se supone que lleva? ¿Cuál es la meta? Pues mira, apunta a desarrollar lo opuesto, la filantropía, que no es solo dar dinero, ¿eh? Es como un amor genuino por los demás, que se manifieste como una alegría sincera, desinteresada, cuando al otro le va bien. Qué bonito eso. Pero no como algo forzado, ¿eh? Sino como algo que sale natural cuando uno comprende lo dañina que es la envidia para uno mismo. Y al comprenderla, como que se disuelve ese yo. Ya. Reconocer esos patrones internos sin ponernos excusas es como el primer gran paso para empezar a liberarse de su influencia y del sufrimiento que trae. Queda bastante claro, entonces, que la envidia vista así es como una sombra, ¿no? Que está ahí corroyendo en silencio, muchas veces oculta detrás de máscaras que parecen aceptables. Nos deja pensando, ¿no? ¿Qué formas más sutiles podría estar tomando nuestra propia vida? Quizás esa crítica que llamamos constructiva, o una ambición muy competitiva, o hasta una admiración que en el fondo, si rascamos un poquito, esconde comparación y deseo. Identificarla en nosotros mismos, parece ser, es realmente donde empieza el cambio. Les deseamos una noche de profunda reflexión sobre esto y, por supuesto, un muy buen descanso.